9:09. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Hoy iniciamos nuevo capítulo del libro Un Curso de Milagros, capítulo número 25, que nos habla sobre la justicia de Dios. Y hoy vamos a hablar sobre el primer apartado, que se titula El vínculo con la verdad. Pero antes de empezar con el vínculo con la verdad, en la introducción de este capítulo nos habla del Cristo que está en ti. Y nos dice: el Cristo en ti no habita en un cuerpo, sin embargo está en ti. De ello se deduce, por lo tanto, que no estás dentro de un cuerpo. Lo que se encuentra dentro de ti no puede estar afuera. Y bueno, nada más les quería leer esa parte para que nos quedara claro, ¿no? Porque muchas veces nosotros pensamos que nuestro ser, Cristo, Dios, la luz, el amor, como tú le quieras llamar, está dentro de nosotros. Y cuando decimos dentro de nosotros, pensamos que está dentro de nuestro cuerpo, que está allí en un órgano, ¿no? En el corazón o en la mente, no sé. La mente no es un órgano, ¿no? El cerebro. Y no, o sea, lo que nos está aclarando, para que nos quede más claro, valga la redundancia, es que lo que se encuentra dentro de nosotros no puede estar fuera. O sea, no está en otra persona, no está en un personaje que nosotros hemos creado, hemos fantaseado, ¿no? Porque a veces pensamos, si nosotros decimos Cristo, decimos Dios, decimos Jesús, pues ya nos los imaginamos como se nos ha enseñado, ¿no? Con barba tal vez, cabello largo, alto, delgado, ¿no? Y le empezamos a poner cuerpo, figura, personaje y todo, ¿no? Y realmente, pues aquí se nos recuerda que ese ser está dentro de nosotros y no en nuestro cuerpo, ¿no? Nadie que lleve a Cristo dentro de sí puede dejar de reconocerlo en ninguna parte. Es muy bonito cuando tú sales y de repente tú, al observar a otra gente que no conoces, tal vez, que lo ves en la calle, que lo ves en alguna tienda, qué sé yo, de repente lo empiezas a contemplar con una sonrisa porque estás feliz, ¿no? Y de repente esa persona reacciona a tu sonrisa y también te sonríe y se les ve relajado. Y se va haciendo una conexión, una cadena. Lo que pasa ahí es de que se están identificando el uno con el otro, el ser, ¿no? Y sin juzgar nada, simplemente sonríes, porque cuando tú conoces a alguien por primera vez no piensas, cómo esta persona se llama así, es un hombre o es una mujer o el otro, ¿no? Simplemente reaccionas a ese estímulo o a esa buena energía, ¿no? Entre comillas. Entonces, ¿por qué? Porque nos estamos proyectando, nos estamos identificando. Tal vez no suceda muy regularmente, pero si hoy vas a salir a un lugar donde vas a ver a gente que pues no conoces, si quieres ve a una tienda, pasea por tu calle, no sé, o por otra calle donde no conozcas a tus vecinos y sonríele a la gente. Ahora tampoco esperes de que te van a regresar a la misma sonrisa, porque si no empiezas ya a meter al ego, ¿no? Pero si hay esa conexión, si realmente te estás abriendo a la experiencia de decir, me voy a ver en la otra persona y voy a mostrar el amor que yo tengo por toda la humanidad, entonces se va a ver reflejado en la otra persona también. Lo va a proyectar contigo y se van a proyectar y se van a unir. Así es como se da la unicidad, así como se reconoce la unicidad, no a través de los cuerpos, sino a través del ser, a través de la luz, a través del espíritu, ¿no? Entonces, ya, pasando ahora sí al vínculo con la verdad, nos dice que no puede ser difícil llevar a cabo la tarea que Cristo te encomendó, pues es Él quien la desempeña. Muchas veces nosotros pensamos que depende de nosotros el que la vida cambie, el que la gente se transforme. ¿Por qué? Porque si yo ya me estoy transformando, entonces mi objetivo es transformar a los demás. Y ya eso también ya viene del ego. Nosotros no tenemos esa capacidad. Cada uno tiene la capacidad de transformarse a sí mismo. Si tú te transformas, si ya no ves la vida desde tu ego, entonces estás conectado a tu espíritu, estás conectado a tu ser, o simplemente estás conectado al todo, a la existencia que es este momento que estás viviendo, ¿no? Sin embargo, cuando ya nosotros empezamos a querer cambiar a la gente porque dices, ay, es que no debes reaccionar así. Si nosotros nos ponemos a hacer eso, estamos juzgando, ya nos estamos otra vez nosotros perdiendo. Si yo te digo a ti, ay, ¿sabes qué? No pienses eso porque entonces lo estás pensando desde el ego, eso es ego. Si la otra persona no está en la misma sintonía, no va a entender. Me estás diciendo que soy egoísta, tal vez te van a responder. Y no, no es nuestro objetivo cambiar a la gente. Nuestro objetivo, si es que lo hubiese, siempre digo si es que hubiese un objetivo en la vida, porque no lo hay, es aceptar a la otra persona tal cual es, tal cual se muestra ante ti y ante los demás. A cada uno de nosotros nos va a llegar el atisbo de luz en el que vas a decir, ah, ok, si es que tal vez ya sea tu atisbo, ya no es un atisbo, ya totalmente eres totalmente luz. Y ya te puedes aceptar y aceptar a los demás, amar con plenitud y sentirte pues en paz con tu vida, ¿no? Ya tienes este vínculo con la verdad. Pero si no es así y si todavía tenemos conflictos con nuestros pensamientos, con nuestra mente, pues vamos a seguir viendo separación. Voy a seguir juzgando y voy a seguir pensando muchos recuerdos que yo tengo en mi mente para traerlos aquí en presente y decirme a mí mismo, ¿no? Las cosas son así porque así lo recuerdo, porque así me enseñaron, porque así es mi conocimiento. Y no me estoy abriendo a la experiencia que la vida me muestra. El día de ayer, para ser exactos, durante el programa, desde el día de ayer, yo traía un malestar físico, que lo traía desde las 2:30 de la madrugada. Cuando yo estaba haciendo el programa ayer, pues tal vez ustedes no me lo notaron, ¿no? Pero traía una punzada, así de que, de dolor. Y entonces al momento pues dije, a ver, pon aquí en práctica lo que dices, acéptalo, ¿no? Y en el tema, pues, que va muy de acuerdo, ¿no? Para que nos pongamos presentes. Porque sí, o sea, yo pensando, ¿qué me hizo daño? ¿Qué comí? ¿Fue esto? ¿Fue el gluten? Porque sí comí gluten y el gluten pues no lo debo comer. Pero ya he comido y nunca me había hecho otra vez esa punzada. No sé si a ustedes les pasa de repente que están dormidos y se despiertan porque les duele la panza, ¿no? De que tal vez es una punzada tal cual, así lo sientes, ¿no? Así lo sentía. Y me puse a meditar a esa hora, casi no dormí ayer, dormí como 4 horas, no tenía sueño, me tomaba mis jugos y seguía ahí presente la punzada. Después del programa me fui a mi tapete, un tapete con el que es infrarrojo, que ayuda pues a ciertas a molestias, pero también te ayuda a relajarte, a meditar, ¿no? Bueno, si es que meditas. Y ahí fue cuando dije, a ver, pues sí, lo voy a aceptar. O sea, estoy tratando de querer desaparecer esa punzada. Y dije, me voy a poner en... ¿cómo se dice? A poner en práctica lo que predico, ¿no? Una cosa es que sientas una punzada por un momento, por 15 minutos, por una hora, por 2 horas, pero ya no sé cuántas horas llevaba y seguía. Y era constante. Entonces dije, ok, vida, me estás enseñando algo y yo quiero que desaparezca esto. Cuando tú me estás mostrando algo de esto, por algo, ¿no? Así que, pues sí, lo hice como que, ah, pues ya, es normal, es algo que tengo que vivir, es normal esa punzada, no le voy a dar más cuerda a qué será, es una enfermedad, qué comí, qué me hizo daño, por lo menos no me iba a asustar porque pues la apéndice ya me la quitaron hace 2 años más, bueno, en el 2018 cuando ya después empecé a cambiar más todavía mis hábitos. Y total que después de seguir meditando, desapareció. Ni cuenta me di. Y dije, ah, cuando te enfrentas a la realidad, o sea, lo que la vida te está dando, y ya no lo juzgas, es ahí cuando realmente aparece la sanación, como tal cual nos dice el libro, ¿no? Llámenlo coincidencia, llámenle que era el momento en que ella iba a desaparecer, llámenle como ustedes quieran, pero en el momento de que dejé de estarme creando pensamientos, de decir, no quiero esto, entonces, ¿qué me tomo? Hago esto, medito, hago este ejercicio, y pues ahí seguía, y ahí seguía, y no tenía que hacer nada, tenía que vivirlo simplemente, ¿no? Así como hay muchas cosas que nos toca vivir, y mientras estamos rechazándolo, pues vamos a tener doble reacción, doble peso en nosotros, de decir, me duele y aparte no lo quiero, ¿no? En cambio, cuando dices, ok, salud a mi perrita, mientras te sumerges al momento, entonces ya no lo juzgas. Ya no lo juzgas y entonces te creas este vínculo, como nos dice el apartado, el vínculo con la verdad. La verdad es que estaba viviendo eso y eso era lo que tenía que vivir. La verdad es ahorita que estamos viviendo esta situación y la tenemos que vivir. No hay que juzgarla, no hay que tratarla de cambiar, porque pues no sabemos, desde nuestra perspectiva, no sabemos todo lo que se tuvo que formar para que nosotros estuviéramos experimentando esto. Tal vez lo de ayer fue como otra lección, a ver, no que... que ya no te duele nada, no que no rechazas las cosas de lo que te pasa, ¿no? Y te aterriza, ¿no? Hasta que pues dices, okay, muéstrame vida, qué es lo que quieres que vea, que yo no lo veo. Muéstrame Dios, qué es lo que quieres que vea, que no estoy viendo. O si no es nada que tenga que ver, pues simplemente vivirlo, pues lo vivo, ¿no? Pero ya no me hago esas ideas de por qué, qué hice, qué comí, qué me hizo daño, qué tengo que hacer. Cabe mencionar, ¿no? De que pueden sucederte muchas cosas, tal vez no físicas, tal vez puede ser un problema entre comillas que te está generando estrés, mucho estrés. Puede ser pagos que no tienes el dinero para hacerlos. Puede ser falta de alimentación, ¿no? Porque uno dice, no, pues sí, la comida es difícil que le falte a uno, pero no. Hay mucha gente más en estos momentos que no tienen para comprar una despensa. Y su mayor estrés es no poderles darle de comer a su familia. Hay gente que no tiene un empleo y su mayor miedo es no encontrar un empleo o tener un ingreso. Y así nos podemos hacer una lista enorme. Y si nos damos cuenta, pues la situación que se vive, aparte del pensamiento que nosotros tenemos sobre la situación que se vive, pues se vuelve un tsunami. Se vuelve una bola de nieve gigantesca que va creciendo mientras va cayendo. ¿Por qué? Porque así son nuestros pensamientos. Cualquiera que sea la situación, de corazón, te lo digo, vívela, entrégate a ella, ríndete ante el momento, no a la situación, ríndete al momento presente para que ya no pienses, para que ya no lo califiques, para que ya no estés buscando soluciones. Ríndete al momento presente. En el libro El Poder de la Hora nos dice eso, que te rindas al momento presente, no es rendirte a la situación o a lo que estás viviendo. No es como decir, ay, me rindo porque ya no puedo, ya no sé qué hacer. No, esa no es la rendición. Rendirse al momento presente es decir, ok, reconozco que con mi mente, con mis pensamientos, no estoy logrando nada. Me estoy enfermando más, me estoy estresando más, me estoy mortificando más, me estoy deprimiendo más. Entonces, ok, me aterrizo este momento, esto es lo que tengo. De aquí no me muevo. Y mi mente no se va a mover a otros lugares. Nosotros, tú, yo, toda la gente que está en este mundo, tú eres el medio para llegar a Dios. Somos el medio para llegar a Dios. No estamos separados, ni tenemos una vida aparte de la suya, por más de que pensemos, no, pues es que yo no estoy tan despierto, no estoy consciente, no tengo esa luz, no puedo crear milagros. Tal vez nos vienen muchas ideas, que todas estas vienen del ego. Pero su vida se pone de manifiesto en ti, que eres su hijo. Cada uno de sus aspectos está enmarcado en santidad y purezas perfectas. Y en un amor celestial tan absoluto, que solo anhela liberar todo lo que contempla para que se una a él. Entonces, su resplandor brilla a través de cada cuerpo que contempla. Lleva toda la oscuridad de estos ante la luz, al mirar simplemente más allá de ella, hacia la luz. Imagínense ya que en estos momentos se recorre ese velo, se descorre ese velo mediante su ternura de Dios, se muestra ante ti. Y ahora tu hermano y tú y yo nos encontramos ante él ahora, para dejar que él nos descorra el velo que parecía mantenernos separados y que parecía mantenernos aparte. Es obvio que esto nos va a hacer mucho sentido, y espero que realmente les haga sentido ahorita, ¿no? Cuando pues estamos también del otro lado, ¿no? Es obvio que uno valora más la salud cuando ya antes estuvo enfermo. Es obvio que alguien valora más los alimentos cuando antes no tenía alimentos en su casa. Es obvio que alguien valora más un trabajo cuando estuvo desempleado. Pero no tiene que ser así para que nosotros podamos sentir el agradecimiento, la gratitud que la vida que Dios nos da. Podemos sentir la gratitud ahorita con el todo. No importa que no tengas ahorita un plato de comida, no importa que tú en tu mente todavía digas estoy enfermo, estoy enferma, no importa la situación que sea, siente ahorita la gratitud para que entonces puedas sentir la vida que está en ti, la vida que se manifiesta ante ti. Si tú ahorita te durmieras por unas 2 horas y te durmieras profundamente, ¿no te darías cuenta de todo lo que está sucediendo en tu casa, ni lo que está sucediendo con tus vecinos, ni lo que está sucediendo en tu vecindario, ni lo que está sucediendo en tu ciudad, ¿verdad? Y así me voy ampliando, en tu estado, en tu país, en tu continente. 2 horas. No sabrías nada hasta que abres los ojos y ya puedes contemplar. Y ahora, ¿por qué si estamos ahorita despiertos creemos saberlo todo? Cuando dejamos este cuerpo, obvio que todo el mundo para nosotros, como lo estamos viviendo, se acaba. Ya el personaje del cuerpo, pues ya no lo tienes. Ya no te puedes manifestar con tus seres queridos, todos los que hemos... que se nos ha adelantado un ser querido, pues sabemos que ya no lo tenemos aquí físicamente con el cuerpo, ¿verdad? Que no podemos escuchar su voz, que no podemos tocarlo, que él no puede tocarnos. Y entonces, la vida nos enseña de muchas maneras y no nos estamos dando cuenta de lo maravilloso que es. No estoy diciendo que las personas que ya se nos adelantaron ya no están con nosotros, porque somos más que un cuerpo. A lo que te estoy diciendo es de que le damos mucha importancia al cuerpo, al personaje, cuando no lo tiene. Lo que realmente importa es lo que está dentro de nosotros, que no está afuera, nos lo dijo al principio en la introducción de este capítulo. No está afuera, no está en alguien más. ¿Está dónde? Está dentro de ti. Y no está dentro de tu cuerpo, no está dentro de tus órganos. Es la esencia. Es como cuando alguien escarba en la tierra y saca agua, ¿no? Y dicen, aquí hay agua. Entonces lo empiezas a ponerle una decoración, o empiezas a hacer una noria, empiezas a hacer una bomba. Y todo eso que se le está poniendo, pues es decoración. Personajes, así como nuestro cuerpo, así como el agua que sale, que brota de la tierra, así es nuestro ser, así es nuestra alma, así es nuestra luz, nuestra vida. Y bueno, para finalizar el apartado, para resumir más que nada el apartado, viene una pequeña oración que es una sola frase, que dice que todo se puede resumir muy simplemente de la siguiente manera. Lo que es lo mismo no puede ser diferente, y lo que es uno no puede tener partes separadas. Te lo voy a repetir. Lo que es lo mismo no puede ser diferente, y lo que es uno no puede tener partes separadas. Así que está muy clara esta idea, tal vez resulta confusa, sin embargo, es muy directa. O sea, tú y yo no somos diferentes, somos lo mismo. Entonces, si somos lo mismo, no podemos ser diferentes. Y dice, lo que es uno no puede tener partes separadas. Si somos uno, no podemos estar separados por nuestros pensamientos, por nuestro cuerpo, por lo que tú quieras, no estamos separados. Hay que dejar de considerar el tiempo y el espacio como si fueran distintos, porque siempre que estamos pensando en el tiempo y en el espacio, el tiempo es lo que ya pasé, lo que pienso que va a pasar, y el espacio, lo que, en dónde estoy, con quién estoy, estoy diferente a ti. Mientras sigamos teniendo ese tipo de pensamientos o de conceptos, pues vamos a seguir teniendo errores, ¿no? El concepto de la unicidad unida cual una sola, pues no tendrá sentido si nosotros consideramos que el tiempo y el espacio son distintos. Una mente dividida jamás podría ser el maestro de la unidad o de la unicidad que une a todas las cosas dentro de sí. Si yo te juzgo, si yo te critico, si yo te digo, no, las cosas no son así, son diferentes, porque yo ya leí, yo ya estudié. Si yo te digo, tú deberías de ser diferente, porque eres así. Si hago eso, yo no puedo ser un maestro de la unicidad. Yo no soy quien para cambiarte. Yo no soy quien para decirte lo que tienes o lo que no tienes que hacer, o lo que debes o no debes de ser. Todo esto está dentro de nuestra mente egotista. Pero cuando eres un buen maestro, unes a todo con el todo. Aceptas todo. Utilizas el idioma para que la gente te entienda. A veces uno dice, es que yo no sé cómo expresarme, cómo decir estas ideas. Mucha gente me pregunta, ¿cómo le haces? Y dices, no, pues no sé. Hay gente que tal vez ya te empieza a decir, es que yo no comprendo muchas de las cosas que dices, entiendo, me causa paz, pero me es muy difícil, no entiendo. No es de que no entiendan, no es de que no entendamos. Es que a veces se nos hace más fácil seguir conservando esos pensamientos que nos mantienen alejados de la serenidad, de la paz, de la unidad. Y porque ahí el ego quiere seguir. A todos nos pasa. Vemos a alguien muy iluminado, o con un nivel de conciencia muy elevado, y dices, wow, las cosas que causa en mí, ¿no? Cuando lo escuchamos, cuando las escuchamos. Sin embargo, después se nos olvida y volvemos a la vida normal, entre comillas. Nos volvemos a enojar, nos volvemos a preocupar, volvemos a juzgar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo está en el vínculo con la verdad. Si nos vamos a relacionar con algo, vamos a relacionarnos con las ideas verdaderas, las que vienen del amor, las que vienen de la paz, las que vienen de la unión. Y bueno, vámonos rápidamente a la lección 187, que ya me extendí. Recuerden que hoy empezamos el programa media hora más tarde y lo íbamos a terminar media hora más tarde y ya me fui un poquito más allá. Y bueno, la lección del día de hoy: bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. Ahí está. Más claro nos puede ser, ¿no? Bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. Nadie puede dar lo que no tiene. De hecho, dar es la prueba de que se tiene. Hemos hecho mención de esto anteriormente, mas no es eso lo que hace que sea difícil de creer. Nadie duda de que primero se debe poseer lo que se quiere dar. Es en la segunda parte de la afirmación donde el mundo y la percepción verdadera difieren. Si has tenido y has dado, el mundo afirma que has perdido lo que poseías. La verdad mantiene que dar incrementa lo que posees. Entonces, ya hemos hablado muchas veces que cuando nosotros damos no se nos quita. Cuando tenemos el pensamiento de que se nos está despojando de algo, cuando yo estoy otorgando algo, es porque estamos viendo a través del ego, estamos escuchando, estamos viviendo nuestra vida a través del ego. Así sea lo último, el último dinero que tú das, dices, es lo último que tenía, no se te quitó, no se te quitó lo último que tenías. Estás compartiendo y eso se incrementa. ¿Por qué? Porque hasta la persona que le diste el dinero lo va a utilizar para dárselo a alguien más. Si va a comprar alimentos, se los está dando a la persona que le está vendiendo los alimentos. Eso es un dar y recibir, y a ti te va a llegar. No pienses, ¿cómo me va a llegar esto que yo ya di? No lo pienses. El universo se va a encargar de mostrarte de que nunca te vas a quedar con falta cuando tú estás dando. ¿Ok? Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema, recordando que podemos ofrecer azucenas y que las azucenas que te ofrece tu hermano se depositan ante tu altar junto con las que tú le ofreces a él. Hoy vamos a ofrecer azucenas de amor, vamos a ofrecer luz, vamos a ofrecer dicha, vamos a ofrecer paz. Y te ofrezco todo esto de corazón. Deseo que ahorita tú puedas sentir la grandiosidad que el mundo nos otorga a cada uno de nosotros. La abundancia que tú necesitas de lo que sea. Necesitas salud, ahí está. Necesitas dinero, ahí está. Necesitas compañía, ahí está. Tienes todo. Álzate glorioso o gloriosa ante todas estas bendiciones. Y así como damos, así también vamos a recibir. Y tú también da. ¿Ok? Y ahora pues todos somos bendecidos y ahora bendecimos al mundo. Extendemos lo que hemos contemplado porque queremos verlo en todas partes. No nos queremos quedar con nosotros mismos, ¿no? Es como cuando vas a un lugar y tú eres el único que está ambientado y estás feliz, estás, uy, qué padre música, y estás, está muy fea, ¿no? No, pues ahora vamos a bendecirnos y a bendecir al mundo. Vamos a extendernos. ¿Por qué? Porque queremos ver todo este amor en todas partes. Y con esto ahora sí vamos a finalizar el tema del día. Ahora los voy a dejar con la reflexión que se titula La Luciérnaga.